tocarte a la vez. Cuando escuché a Friends bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya, soy Zaya, Zaya. Con la música de Abel Pintos y Pedro Aznar, dos hinchas de Racing reconocidos, que se juntaron para hacer un par de temas y este para tranquilizar después del largo tránsito que costó venir hasta acá. Vamos a comenzar este programa de Verdad Racinguista el día de la previa de la Semana Santa, del día de del golpe militar, de los 40 años del golpe militar y a 48 años de cumplir 113 años de institución Racing Club. Barbie, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, todo bien, Luisito, ¿vos? Bien, aquí andamos. Todavía disfrutando los 6 goles, porque... Espera que se lo guste. Gustavo, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Hola a todos los académicos y académicas. Bueno, acá instalados en el estudio después de un largo raid, pero... Creo que fue tan extenuante como el partido del lunes. Realmente que tengamos que sufrir con Atlético de Rafaela me hace pensar muchas cosas. El otro día hablaba con un chico que me dice, cuando hizo el tercero y encima lo hizo ese jugador, se le llenó el cosa de preguntas, ¿no? Porque todavía faltaba algo más. Ahí se dio vuelta la suerte, porque en realidad Racing empataba 2-2. Y yo creo que Rafael había atacado 4 veces y Racing había hecho 2 goles y había pegado ya 2 tiros en los postes. Uh-huh. Pero es complicado. Yo creo que incluso voy a jugar a ser un psicoanalista barato. Escuchando las declaraciones de Saba, después de Unión de Santa Fe y después de Rafaela, si bien fueron partidos bastante similares y el resultado además idénticamente fue el mismo, la actitud de Saba fue diferente. Con Unión habló de que mientras el equipo de él haga más goles no le importaba. Ya con Rafaela, 2, 3, 4 semanas después, perdí la cuenta, ya dijo, me voy preocupado. Y yo si analizo actuaciones individuales, más allá de las fallas del sistema, por ejemplo, el primer gol de Rafaela para mí tuvo muchos puntos en común con el segundo gol que nos hace Deportivo Cali. Uh-huh. Es decir, queda Huet descolocado. En Rafaela en un costado de la cancha y en Cali quedó al borde del área corriendo desde atrás al muchacho que nos hizo el gol, uh-huh, este chico que había jugado en Temperley, Zambuesa. Me da la... con el de River, ¿no? No. Este es un ex-Temperley. El de River sigue jugando en México. Me da la sensación que hay desacoples y tengo un párrafo especial para Víctor. O Víctor. No sé cómo se dice. Víctor. Bueno, el señor Víctor, que fue buscado por Racing como el mejor central que podía traer para ser el suplente indistintamente de Luciano Lolo o de Nicolás Sánchez, y creo que un poco asustada la dirigencia y el técnico por las actuaciones que le cupieron a Cabral y Campi en Mar del Plata, realmente creo que tiene que sentarse, pensar qué es lo que está haciendo, hablar con el técnico o ver los videos. Es un jugador que vino con la estampilla puesta de que le iba a dar a Racing una salida más prolija, porque como había sido volante, pasaba bien la pelota, era capaz de gambetear a un delantero. La realidad es que parecería como que quiere demostrar demasiado en cada jugada. Cada vez que cruza el mediocampo o patea de 35 metros o hace un cambio de frente de 70, que generalmente nunca llegan a destino, es como si tuviese esa necesidad de demostrar. Y esa necesidad de demostrar creo que lo hace jugar nervioso, queda descolocado. Yo tengo muy clara la escena del segundo gol de Rafaela. Se agachó y cabeceó el que estaba atrás de él. Sin saltar. No, obvio, estaba sin parado. Saltar. Y yo creo que si erguía la cabeza, rechazaba. Se agachó. Y el que estaba atrás de él cabeceó y hizo el gol. Entonces, realmente, si un defensor central nuestro, no hablemos que gane saltando, si se agacha y no cabecea y deja pasar la pelota, me preocupa. Porque además estamos con Nicolás Sánchez, que es bastante desprolijo, pero que salva más de una vez las papas del fuego. Y el otro día, bueno, hizo el centro gol, así que encima se anotó en el marcador. Pero realmente me sorprende, porque yo creo que si sigue jugando en este nivel tan bajo, y ya Racing va a tener que mirar a Cabral, o nosotros tendremos que ir como fanáticos que somos a ver la reserva, a ver si Barbieri pinta bien, porque creo que desgraciadamente la recuperación de Lolo va a llevar un tiempo en el que Racing debe tener fácil 7 u 8 partidos que van a ser definitivos todos. Hoy por hoy, analizando un poco la tabla, Racing no puede perder más puntos. No se puede perder. Si bien el segundo puesto le sirve a Racing para entrar a la Copa, estamos de acuerdo que todos aspiramos a que Lanús empiece a perder algún punto y que por ahí Racing lo pueda alcanzar. A Lanús todavía le quedan los dos clásicos uno atrás del otro. Sí, a Racing le queda Estudiantes. Que es un desgaste importante. A Racing le queda Estudiantes, Defensa y Justicia, digamos, equipos que estarían peleando el segundo puesto hoy por hoy con Racing. Uh-huh. Pero más allá de ese análisis, realmente uno ve el plantel, queda deslumbrado por el nivel de los delanteros, porque no voy a hacer más que repetir lo que han dicho desde la televisión el lunes a la noche, todos los programas partidarios más todos los diarios deportivos y no deportivos. Indudablemente, Bou volvió demostrando su peligrosidad, Milito levantó mucho el nivel con relación a fines del año pasado o los primeros partidos de este, Roger Martínez entró bien de vuelta con la camiseta de Racing, Lisandro López demostró que está muy vigente y realmente, más allá de su capacidad goleadora, demuestra una dosis de inteligencia para jugar. Voy a usar una frase muy lejana, que no se enojen los jóvenes que nos puedan escuchar, pero hubo un técnico muy famoso que decía: hace siempre lo que le pide la jugada. Y Lisandro López hace lo que le pide la jugada. Cuando tiene que pasar la pasa, cuando tiene que esperar, espera. Cuando tiene que gambetear, gambetea. Y le diría que no se le puede reprochar nada. Con lo cual, aparentemente, lo que es la delantera... Y dimos una gran ventaja no haber jugado con Romero ni con Roger. Cuando vos tenés jugadores de cierto nivel, sabes que cuando haya fecha FIFA lo vas a perder. Está bien, sí. El otro día yo estaba viendo el partido de Lanús y realmente veo muy bien a José Luis Gómez. Ahora está el ronron de que lo van a comprar, pero la verdad que si Lanús no lo compra será bienvenido, porque me parece que ha progresado mucho. El Oso dijo que se apuraron en dar el préstamo. Yo creo que decir que se apuraron ahora es hablar con el diario del lunes. Las actuaciones de Gómez en Racing no habían sido buenas después del principio. Algunos habían dicho que porque tenía conductas poco profesionales. La realidad es que ponerle la cláusula de adquisición del pase en $2 millones... Yo le digo, hace 3 meses atrás, quién pensaba que Lanús iba a poner $2 millones por Gómez. Me parece que, no sé si fue un problema de negociación o no, pero a lo mejor tampoco Lanús lo hubiese contratado a Gómez si vos le decías, bueno, la cláusula de compra, perdón, es de $4 millones. Porque yo creo que con los valores que se manejan en el fútbol argentino, un lateral de $4 millones no existe. Uh-huh. Me parece que, fíjate que Racing trajo a un central por $1 millón, no le está dando resultado, pero supuestamente es un, dentro de lo que es la columna vertebral de un equipo, más importante un central que un lateral. ¿Tenemos algo? No, acá Eduardo nos está hablando muy bien de Vítor. Dice que es como el colectivo 29 que pasea por el centro. Bueno, que... más allá de las ironías, realmente creo que no está teniendo una buena actuación. supongo que él lo debe saber más que nadie, pero en el partido con Lanús parecía que se había firmado un poco más. Tengo claro que Racing además no le juega igual a Lanús que a Rafaela. Y se suman los dos nuevos integrantes del programa en el día de la fecha. Buenas noches. Señora Celeste, ¿cómo le va? ¿La bien? ¿Por qué vino sola? ¿O con su padre? No, bueno, no es lo mismo. ¿Por qué vino? Y usted tenía una misión hoy, esta mañana. Porque es muy lindo sacarse foto con el señor Zuculini. Es muy hermoso, fue lindo volverlo y no fue capaz de traerlo acá. No, te pará que te cuente, Luisito. Dale, bueno, al padre, muy buenas noches, ¿cómo le va, don Sergio? Bien, lo veo tranquilo en este momento. ¿En este momento? En este momento. Ya me hice mucha mala sangre. Bueno, eso para la segunda media hora. Sí, de la segunda media hora. Porque este programa... No, decí que me dio una alegría. Ahora vamos a hablar de fútbol, que es el momento donde nos escucha gente. Por ahí, después, en las media hora, no nos escucha nadie, o sí. Soy el Chino Leunis y le quiero mandar un gran abrazo a mis amigos, de verdad, racinguista, que los escucho todos los miércoles. Un gran abrazo y a seguir así. Ah, bueno, nos escucha el Chino Leunis, por lo menos. Bueno, digamos, no, de la segunda media hora, lo que no le interesa a la gente, lo vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de lo que le interesa a la gente. Estamos hablando del triunfo del otro día. Contanos, primero vamos a meter el fútbol y vamos a meterlo a Bruno. ¿Qué te dijo Bruno de su operación, de su lesión? Está 2 semanas ahora acá recuperándose, se rompió el tendón de... No, el metatarsiano, la misma lesión. La misma lesión que Lolo. El dedo del pie. Sí, le pusieron una bota y está 2 semanas en, bueno, recuperación. Ya venía con recuperación, pero bueno... Así que en 2 semanas ya está se va más para avanzado allá. Que Lolo y dice que se va para el Manchester y después de ahí viaja a ver si puede jugar el torneo de allá de Grecia, donde está él. ¿No? Él está creo que en el AEK de Atenas. Bueno, sí, por eso, sí. Y hay un play-off como debe haber un play-off a mitad de año, digamos, sí, tipo mayo. A ver si puede llegar a eso, dice. Así que bueno, pero estaba muy contento. Y creo que tuvo una alegría muy grande de volver otra vez al cilindro, dice. Uh-huh. Sí, estaba contento. Entonces, bueno, la gente que lo veía también estaba contento de verlo ahí, porque dice que bueno que volviste. Uh-huh. ¿Y qué piensa hacer para mitad de año? Porque la realidad es que ese es un puesto en el que Racing no creo que sea su culín el más adecuado, pero es un puesto en donde Racing sigue sin tener... Sí. Necesitamos mucho, pero aunque bueno, muchos dan al Pulpo González como comprado para el acá segundo. Acá hubo cuestión de plata, digamos, de sueldo, ¿no? Que él gana muchísima plata con el cambio y bueno, lamentablemente no pudo, pero si no yo creo que Zuculini es el primero en venirse. Sí, porque lo que hoy te digo la verdad, estaba muy muy emocionado. No, seguramente, que sienta el club no cabe ninguna duda, pero indudablemente creo que nadie, si se pone a comparar los dineros que se ganan, si alguien no hace un sacrificio y digamos que asume que va a tener una pérdida en sus ingresos, que no pasaba por la pérdida, pasaba por el, porque bueno, Racing tenía que ir por cláusula del contrato de él, ¿me entendés? Pero no sé cómo deben ser los contratos, pero bueno. Supongo que algo como Racing hizo con De Paul, en que todos los dirigentes dejaron marcado que De Paul sacrificó una cantidad de dinero para lograr que alguien vuelva de Europa teniendo 20 y pico de años, si no sacrifican el dinero, el mercado argentino no lo va a poder pagar. Pero bueno, indudablemente más allá de que seguimos con falencias en esa zona de la cancha, tengo que ponerme contento que Agüed y Cerro siguen corriendo. No son los jugadores que me parece que manejen mejor la pelota, tienen fallas en la marca, se desordenan, pero aparentemente Videla no está. Y el otro día los 10 minutos de Bismara fueron de terror. Hay una jugada que saca, así se dice. Un remate de Serrano afuera del área, que Bismara retrocedía y terminó en la línea del área dándose vuelta para que no le pegue la pelota. Yo, la verdad, me sorprende muchísimo. No sé si es un problema de confianza, pero cuando entra no asume la posición de que decís es un 5 clásico, porque Racing hoy juega sin 5 clásico. Juega con la locura de que Agüez corre a todo el mundo, Cerro corre a todo el mundo. Y están, ahí, bueno, creo que capaz que nosotros hablamos de la defensa, que lo venimos diciendo, vale, creo que lo dijimos la semana pasada o la otra. Estamos hablando de Víctor antes. Por eso, hablamos de la defensa. ¿Lo veías escuchando en la radio o veías escuchando otro? No, veníamos escuchando. Y coincidíamos con vos en que, bueno. Pero bueno, pero yo digo que nosotros le decimos, le machacamos a la defensa, Me parece que no pasa el tema por la defensa. No, bueno, indudablemente. Pasa por el medio. Si vos digamos, comparás, pero bueno, comparar el Racing de Coca y este. Hoy esos jugadores tienen que cubrir 40 metros cuando antes jugaban en una quintita porque le ponías nueve tipos y Saja delante de la pelota. Entre el arco de Racing y la pelota, donde el contrario tenía la pelota, había 8 o 9 jugadores permanentemente. Hoy es indudable que Racing hay momentos en que tiene que cubrir grandes extensiones. De hecho, primer gol y tercer gol, pases en profundidad, en donde los dos delanteros le ganaron la posición Y como vos dijiste, son cantados con Puebla, son cantados con Deportivo Cali, ¿me entendés? Los goles, está bien. Racing, ahí está, estaba escuchando el otro día en el partido, mira, me sorprendía esto. Racing es el equipo que más goles tiene en el campeonato. Tiene 19 goles. Sí, en estos momentos sí. Pero hizo 12 en dos partidos. Bueno, está bien, pero digo, tiene 19 goles. Y este fin de semana hizo 9 en Rafaela. Está bien, y tiene 16 en contra. Y sí, porque ahí está empezando pero además digo, los 5 de Newell's. Pero digo. Le cuesta terminar en cero, seguro, ¿no? Le cuesta terminar en cero. ¿Cómo no va a estar preocupado? Y me parece genial la autocrítica que hace Saba. Entonces, como también lo critican a Racing, que dicen, y hoy te juega con 3 delanteros, mañana te juega con un solo delantero. Está bien. Depende del rival. Pero está bien, me parece genial también. No, está claro porque eso es una estrategia mía. Ahí te demuestra que Saba no es que se suicida. Yo creo que Saba asume ciertos riesgos contra Unión o contra Rafaela, sabiendo cómo son esas defensas. A mí sí lo que me preocupa, ya que estamos con las estadísticas, es que escuché el otro día que hasta el partido con Racing, Rafaela en 7 encuentros había hecho 4 goles. Sí. Y a Racing le hizo 3 y le pudo hacer alguno más también. Obvio, pero como Unión. Y después te da la pauta. Unión tiene más llegada. Unión es más equipo que Rafaela. Está bien, pero yo te digo esto. Newell nos gana a nosotros solos. Bueno, el otro día levantó un partido, pero digo, en el sentido el de que el partido de Newell fue el gran error de Saba de cambiar 10 jugadores, creo. Está bien, pero lo positivo de acá, que uno tiene que tomar, creo, a mi punto de vista, es que vos tenés, a no ir, el otro día cumplió otra vez, no sé, cancha chica lo pondría a no ir, me parece, porque le viene bien la cancha chica. ¿Me entendés lo que cumplió? Y otro que me puso contento, ponele, es Pereira. Pereira entró y jugó bien. Sí, si vos ves jugar a los jugadores de Racing, decís, qué pena Pereira, porque demuestra tener criterio, ser un tipo que sabe definir, pero si te pones a analizar, cuando Racing tiene todo el plantel, Pereira es el séptimo delantero. Bueno, pero yo te digo, está bien. ¿Y pero cuánto tiempo va a poder aguantar a un jugador siendo el séptimo? Obvio, seguro. Eso también está, que lo dijo el técnico, me estoy rompiendo la cabeza. Pero vos ves que el que entra de afuera tiene ganas de jugar también. No, bueno, el hecho que le quiten eso, bien, que haga eso, goles, bueno, contagio, eso es lo positivo. Seguro. ¿Cómo me pongo de pie, creo yo, y aplaudo a Acuña? Y Acuña hace su trabajo. Acuña últimamente está jugando muy bien. ¿Me entendés? Uh-huh. Como la gran voluntad de Grimi. Todo el mundo se enoja de Grimi. Nos enojamos, yo también a veces me enojo con Grimi, pero A Grimi no le podés negar tiene entrega. Obvio, pero lo que pasa es que tiene desprolijidades en el manejo de la pelota. Bueno, está bien. Indudablemente, el otro día se proyectó mucho más que contra Lanús, por ejemplo, y está lógico porque no es lo mismo dejar solo a los winners de Rafaela que dejar solo a Costa. Por eso, sí. Bueno, creo que ahí está el trabajo del técnico en asumir ciertos riesgos donde se puede. Como decimos también que Racing no jugó con nadie el lunes. No, pero igual hay que hacer ese gol a nadie, ¿eh? Pero digo, no jugó con nadie, pero de la misma forma te jugó con Lanús. Con Lanús, Racing jugó con un equipo que Lanús Es un equipo. No, de hecho, el gol de Lanús. No, fue un golazo. Es para aplaudirlo. Seguro. Y ahí no tiene la culpa ni la defensa, no. Ni el mediocampo, ni nada. No, pero igualmente Racing ese día jugó de otra forma. Bueno. No es solo el cambio de jugadores, sino en qué sector de la cancha se presiona, sí. Si te regalás mucho o no te regalás mucho mandando los dos laterales al ataque al mismo tiempo, como si Racing hizo en Rafaela y no lo hizo con Lanús. No, obvio. Entonces quiere decir que indudablemente, más allá de estar buscando un estilo de juego, de defender más adelante, de defender con menos gente, también analiza al contrario y en función de eso... Yo creo que esto también pasa como por una estrategia, ¿no? Me parece, ¿no? Vos, Rafaela, en una cancha que te costó últimamente ganar, porque Racing mucho no podía ganar. Siempre le costó ganar. ¿Entendés lo que te digo? Y son equipos que se cierran y Racing le cuesta un montón. Ahora, palo por palo, lo terminamos. Yo creo que el otro día no terminó matando. Entonces, no le dio tiempo a cerrarse porque le empató rápido, sí, le hizo el segundo gol rápido. Seguro, bueno. Palo por palo. Vos tenés 4 delanteros o 5 delanteros del mejor nivel que hay en el fútbol argentino. Sí. No, me están haciendo una seña acá. Me están haciendo una seña del morocho que está en la televisión en este momento. Que no está confirmado. Me acaban de avisar. Que le dieron no le dieron el carnet de Racing. Ah, bueno. Yo vi ayer una encuesta por Twitter que sí, uh-huh. ¿Qué le parecía a la gente? No voté. Pero bueno, la vi. Está bien, no, porque algunos dijeron que ya se lo iban a entregar hoy. No, se lo podían haber entregado. Con la reta, así que capaz la reta. No. Acá me lo acaban de confirmar. No se lo entregaron. Pero le regalaron la camiseta, ¿no? No sé, no, eso tampoco. Ya no te puedo. No me pasaron. Yo pregunté solamente si lo habían hecho socio, nada más que eso. Che, bueno, hablando de fútbol, Racing es el equipo que revierte el resultado sin penales regalados ni goles contrarios anulados. Con esa frase nos vamos a la pausa y ya volvemos en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Escúchala, sentila. Viví la radio. AM 1470. Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo de lunes a viernes a las 10 por AM 1470. ¿Querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur? Escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, No dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Todos los jueves, desde las 15, revive la buena música de Ensueño del Litoral. Con la conducción de Susana Poletto. Ensueño del Litoral. Por AM 1470. Escuche por esta emisora todos los viernes de 16 a 17 el programa El Rincón de las Palabras. Poesías,

la recuperación de la Casa de las Palmeras, y hubo otros programas que hicieron exactamente la misma encuesta que habíamos hecho nosotros en febrero. También salieron a hablar de la casa que compraba Racing, y el vicepresidente de Racing dijo que eso iba a integrar al terreno de Racing. Si hablamos de integrar, vas a hablar de una comunicación entre el terreno de Alsina 680 con el polideportivo o con el club, porque quien vaya a hacer alguna actividad o lo que se haga, puede haber una, la, se puede trasladar la sede social ahí a la calle Alsina 680. Pero ¿qué, no vas a hacer la conexión con Racing? Y si vos haces la conexión con Racing, automáticamente tenés que prescindir de una o más canchas de tenis. Bueno, perdóname que te interrumpa, sí, pero el otro día se hablaba, bueno, cuando pasó lo del domingo, que querían sacar a todos los deportes de la cancha, mandarlos todos al Tita, y en la cancha poner lo que es todo administración, pasar la sede, lo que sería una parte de la sede, y que quede todo en la cancha. Sí, bueno, pero tenés que hacer una obra de infraestructura tremenda. Que a como está Racing hoy, perdóname, no te hacen nada. Y la sede de Avellaneda, entonces la perdés. Se la das toda. Y se la vas a concesionar a toda la gente. A esta empresa. No. Cuando no tenés un lugar para patín. Ah, bueno, ponerle patín podría ser tranquilamente en la sede de Racing. De eso, a eso. Pero bueno, ya me adelanté, capaz, porque iba por parte. Pero viste. Digamos. Patín no tuvo lugares en el polideportivo y tuvo que salir a entrenar el año pasado en el colegio Longobardi. Longobardi. Sin luz. Sin luz. Sin nada. La gente de handball entrenó desde febrero con la cancha rota. Sí. La cancha siempre estuvo rota. ¿Y nadie levantó la bandera? Desde diciembre. ¿Nadie levantó la bandera de que estaba rota la cancha? Recién vengo de una reunión y le preguntamos eso y dice, yo soy el único responsable. ¿Quién? El coordinador. Pero único, bueno, responsable. Pero claro. No, yo creo, claro, que. Pará. Me atajo para no recibir. ¿Me entendés? Sí. Porque vengo desde el domingo acumulando. El domingo, señor coordinador, si no mal me equivoco, dijo que vos y yo éramos mala leche. Mala leche. Está bien. Por decir las cosas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿O cómo creemos que son? Claro. Pero ¿cómo nunca, son? ¿Por qué? Le hemos ofrecido hace 2 años, sí, recaudar fondos, sí, a través de una parrilla que nosotros poníamos la mercadería para que las chicas comieran algo, sí, y venderle los choripanes a los visitantes en los días de partido, sí, y nos dijo que él no iba a permitir que hagamos eso porque era pura y exclusivamente del concesionario de tenis que tenía la gastronomía concesionada de todo el centro deportivo. Sí. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Bueno, ahora, si al señor de tenis le sacan 1, 2 o 3 canchas de tenis, ¿él se va a solidarizar con él o se va a adaptar a la comisión directiva y al señor Nacho Santos, que van a estar defendiendo que tenis tenga 3 canchas menos? Ah, se la va a tener que jugar, ¿eh? No, obvio. Pero se va a tener que borocotizar. Pero escúchame, Luis, es una gran falla que uno ve de afuera, que no hay comunicaciones entre los deportes amateurs. Además de eso. ¿Me entendés? Porque hoy por hoy. No hay comunicación. ¿Sabés por qué no hay comunicación? Porque cada uno defiende su quinta. Sí, y si le dan a futsal, que antes no tenía futsal femenino, que no tenía horarios. Pues fíjate, mira, hay una chica que practicó 3 deportes en Racing. Viene practicando diferentes deportes. Saltó de uno a otro. Recién ahora va a poder entrenar porque va a ser futsal. Va a poder entrenar en el mismo horario que antes no la dejaban entrenar y no estaba futsal ahí, en el polideportivo. qué casualidad, ¿no? Cuando hacía otras actividades no podían, no había horarios. Ahora para futsal hay. Lo que pasa es que supuestamente en la cancha dicen que por una cuestión de que y yo hice el deporte antes, tipo, o sea, handball está hace 4 años en el club. Sí. Pero futsal, ponele que está hace, no sé, 15 años. Por una cuestión de derecho de piso. Perdón, futsal femenino entrenaba en Villa del Parque. No, pero... Y vino al Polideportivo de Avellaneda el año pasado. La mayoría de las jugadoras de futsal son de Villa del Parque. ¿Eh? Y se tienen que venir en colectivo desde Villa del Parque. Cuando hay otras actividades que para ir a practicar altita, la llevan en micro desde la avenida Mitre 934 hasta altita. ¿Qué hay, privilegios o se manejan mejor? Sí. ¿O son contactos políticos? No, se manejan mejor, Luis. Hoy dio la casualidad que llegó a la escuela, yo trabajo en el Duque, vos lo sabés. Sí. Y dio la casualidad que estaba el coordinador de handball. De hockey, Matías Ursolini. Y él me decía, Sergio, nosotros hicimos evento, hicimos una fiesta en un barco. Nos quedó cierta ganancia, ¿entendés? Conseguimos esto, conseguimos lo otro. ¿Quién supervisa eso? No lo sé. Las ganancias. No lo sé, pero bueno, pero la ganancia no es que él nos quedó. Quiero que me entienda, Luis. No, lógico. La ganancia va... Hay actividades que reciben aportes. Pero está bien, hay actividades que no reciben aportes. No sé de dónde viene, pero me explicó. Ellos van a pagar la cancha de hockey. El club pone la plata, pero ellos le van a financiar. ¿Por qué? Porque pagan, está bien, el hockey se paga creo que 500 pesos la cuota social, en la cuota de la actividad. Pero yo digo, está bien, capaz, pero dice... Aparte de ser socios pagan 500 creo pesos. Creo que sí, no sé. Creo que 300. Oh, pero bien, bueno, no sé. Bueno, sí, es un deporte caro. Me parece que llegan a ese punto, ¿para qué? Para juntar, para darle al club la cuota que le tienen que dar ahora por mes para que le hagan la cancha. Está bien, me parece genial. No, está bien. Más allá de eso. Si dicen, hacemos un polideportivo en el Tita, como tienen pensado hacer. ¿Cuánta? Porque está la maqueta, perdóname. Porque está la maqueta, está todo, no sé, ya está todo resuelto, todo lo demás. Lo que pasa es que eso sale un dinero. Pero yo creo que Racing hoy lo tiene el dinero. No lo quieren gastar. Pero digo, vamos a dejarnos hinchar. Económicamente Racing está muy bien hoy. Pero no se invierte la plata en eso. ¿Me entendés? O quitan espacio en el Tita que no quieren que quiten espacio. Y por ahí es otra cosa. Porque vamos a ser realistas. ¿De quién es el Tita? Te lo dejo picando. Listo. ¿De quién es el Tita? Del grupo que se hizo en su momento. No quiero decir. Porque, ¿viste? En su momento se hizo un grupo para comprar el Tita, una cooperativa. Después transfirió a Racing. Porque vos decís, y esa fachada que tiene el Tita, y no la quieren cambiar, porque dicen, no, esto lo hicieron los socios. Pero si vos pusiste un ladrillo, creo yo que si vos pusiste un ladrillo, yo vengo y te pongo una laja, ¿vos qué vas a decir? Te vas a sentir orgulloso igual. No, sí, obviamente. ¿Me entendés, Gustavo? ¿O no? ¿Por qué? Porque ves al club que mejora. Ahora hacemos una cancha. Vos estabas hablando del coordinador. De hockey. El coordinador no es un líder. Sí. La gente no lo sigue al coordinador de la actividad. Sí. El coordinador de handball es un líder. No. No. Eso es lo que le decía. Un líder es una persona que aprovecha de cada una de las personas que se pueden acercar a él su potencial. Vos sos un profesor de educación física, podría aprovechar tus condiciones para entrenamiento. No lo aprovecha. Sí, bueno, para decir... En organización deportiva. Si vos venís con las cosas... Acá se aprovecha en muchas actividades la chapa para obtener un carnet para ingresar al estadio en una platea. ¿Eh? Y hay mucha gente que está ahí por un carnet. Y algunos se suman por el carnet. Entonces, sé líder. Pero yo yo digo una cosa, yo no sé, pero no solo el profesor o esto o lo otro, lo que sea, pero digo, en el sentido de que si vos, no hablas conmigo, ¿no? Decís que todo es deuda. Hoy el handball creo que debe plata. ¿Me entendés lo que te digo? Hay una deuda. ¿A quién le deben plata? Porque Racing puso y está en déficit, la actividad a déficit. ¿Me entendés? Da pérdida la actividad de handball. Ahora, ¿no se hizo una maratón para los deportes amateur el año pasado? Bueno, pero no se... ¿Para ayudar a los deportes amateur? Pará, yo tengo esta pregunta. ¿No se hizo un almanaque? ¿No se hizo un almanaque para vender? Ella que está con las redes sociales y todo lo demás, cibernética ahí, ¿no? ¿No se hizo un Twitter que pone el paso a paso el otro día, sponsor, no es sponsor de los deportes amateur? Bueno, hoy digo, en la reunión que hubo hace un ratito, digo, mirá, salió un Twitter del paso a paso, que lo vi, que decía que es sponsor de los deportes amateur. El coordinador no sabe nada. Pero eso porque no se mueve para saber. Pero, no sabe nada porque digo, no le bajó la el señor Nacho Santos. Sí, pero no aquí le tuvo Nacho Santos. ¿Tuvo Nacho Santos hoy en la reunión? No, anoche hablé con él. ¿Te atendió el teléfono? No, personalmente en el club. Estaba en el club y hablé con él. Le pedí por favor que esté hoy. No está. ¿Me entendés lo que te digo? No está. No, el teléfono, te explico algo. No me atendió el teléfono porque tuvo la desgracia de, bueno, le afanaron el celular, le afanaron el auto y bueno. ¿Entendés? Pero bueno, no, esto fue la semana pasada y anda sin celular y eso. Está bien. Pero lo tiene en los chorros. Bueno, no sé, pero bueno. Ya todavía le dije, me atendió una señora, bueno, pero está bien. Pero bueno, estuve hablando con él, dice, estamos cambiando. Bueno, sí, hay cambios, no te digo. Porque era un falta, yo creo que capaz que no es acá, Luis. Uh-huh. No es problema de, no sé, de coordinador general, de esto, del otro. Estaba todo muy desorganizado. Sí. No sé qué pasó en una transición que hubo, capaz, no sé. No, porque bueno, es que cada uno hablaba, se tendría que haber ido a las vacaciones, porque la única, lo que podemos decir lo siguiente, se preocuparon más por el reempadronamiento y por cobrarle las actividades de diciembre a todos los que fueron, en que en diciembre no hubo actividades, pero se las querían cobrar. Y de hecho yo la pagué. Bueno, se las quisieron cobrar que de preocuparse por conseguir los espacios, o tal vez había otra persona que estaba encargado de conseguir los espacios que no los consiguió. Porque nosotros habíamos dicho en este programa, y lástima que no traje el audio ese, que iban a tener para entrenar y para jugar de local las chicas de handball, el polideportivo que está enfrente del supermercado, ahí atrás del shopping. Sí, el Néstor Giner. Claro, no me acordaba pero ahora. Pero hubo un gran lío que vino el barrio y vino a armar quilombo y no te lo vamos a dar. Y es lógico. Está bien, pero se había anunciado con bombos y platillos. Bueno, pero es lógico. Entonces, si hiciste un acuerdo con la municipalidad. Es lógico. Ahora, que te respete. Ahora te digo, ¿sabes una cosa? Antes de la... Y me faltó decir... Perdóname esto. Voy a hacer un poco buchón con algunas mujeres de esposas de hinchas de Racing. Porque no voy a ser alcahuete como el Fantino, viste, que te dice cómo tu marido te engaña. No, eso no lo voy a decir, señora. Yo lo único que le digo, señora, que la página de Racing se ofertó el buzo canguro 2014 de 880 pesos, lo bajaron a 740. Sin embargo, oyentes de nuestro programa que compraron a 10 cuadras nomás, en Alpargatas, el mismo buzo a 4.50. O sea, que si su marido se compró el buzo en Locademia, usted tranquilamente puede decir... Me casé con un boludo. ¡Perfecto! Y no es un chivo de un problema de una película. Bueno. Este es el homenaje a Lita de Lázari. Hay que caminar. Camine. Yo todavía lo estoy pensando. Luis, yo... No sé qué iba a decir, alguna mentira. Sí. Pero yo digo que vos sabías que el domingo, el sábado había un evento de básquet. Sí. ¿No? Uh-huh. El sábado iba a haber un evento de básquet. Como jugó Independiente, se suspendió el evento de básquet. Al domingo, básquet, agarra el camba y acapa el camba y juegan y hacen el evento en el polideportivo, sí. Para recaudar fondos, no sé qué, bueno. Que por ahí era una fecha, era como... era la fecha que le correspondía jugar a las chicas de local de handball. Supuestamente estaba la cancha para jugar, ellas jugaban en la cancha de siempre. Ah, estaba abierta, estaban para jugar. Como en... la cancha de siempre se suspendía, podían haber dicho él, bueno, me voy, vamos al handball, vamos al handball y jugamos en el handball. ¿Me entendés? Pero vos sabés que... que me olvidé de decirlo en la reunión, porque te digo, vengo hace tres... desde el domingo que vengo loco. Ninguno en Racing sabía que había partido de handball en el cilindrito. No. Ninguno. Ninguno sabía. Esa es la comunicación que hay. Porque no nos escuchan. Nosotros lo decimos que cuando comenzaba el campeonato. ¿Entendés? Esa es la comunicación... Que ahora este fin de semana no hay porque Semana Santa no hay actividad tampoco. No, pero esa es la comunicación que hay. Entonces, a mí me duele que nos llenamos la boca hablando que somos el primer grande. ¿Sabes lo que pasa? Dicen que las cosas están mejorando. Sí. Están mejorando en comparación a qué, a lo que sos vos, pero no en comparación a otros clubes. Por ejemplo, futsal femenino, dicen que está todo bárbaro, está todo divino. Pero el año pasado, las chicas de River vinieron a jugar a Racing, las tres categorías, en un micro de Chevalier. Sí. Siempre en el Chevalier. Cuando van las chicas de Racing, van en el auto de los padres a los clubes visitantes. En la cangú de Sergio. Y sin buzo, sin remera, sin nada. Porque sí. Si tienen la remera, porque se las compraron ellas. En su momento jugaron las de handball, jugaron con Vélez, ¿te acordás que fueron a jugar a porque Racing no tenía gimnasio, fueron a jugar a Zac Lomas? Las de Vélez, ropa para el precalentamiento, jugaron con la titular de Vélez, y en el segundo tiempo, como se confundían con la camiseta de Racing, se pusieron la suplente de Vélez. O sea, no digas que estamos mejor. Si yo me comparo, estar mejor cuando lo supero al rival en todo. No, pero ¿saben que estamos mejor? En que la pelotita entró. Estamos mejor. No, estamos mejor en el fútbol. Deportes amateur. Pero por eso. Hablando de deportes amateur. Por eso. Pará, otra. Déjame concluir un minutito. Y termino. Cinco minutos, nos quedan dos cosas. Bueno, no hablo más. Estamos mejor porque la pelotita entra, por el fútbol. Porque gracias a Dios tenemos un patrimonio que ponele, no sé, tenés a vos que vale 10 palos, al otro que vale 5 palos, ¿me entendés? Tenés económicamente base. Pero en los deportes amateur de Racing, estamos a años luz. Años luz. Sí. ¿Por qué? Porque es una materia pendiente desde Molina. El año pasado. Desde Molina. Veníamos hablando. ¿Cuándo asumió Blanco? 2014, febrero, marzo o abril. Sí, no. Como cuando se hizo cargo del grupo, después de la salida de Cogorno y Molina. Y marzo, Molina. Marzo o abril, por sí, ahí. A principio de año. A principio de año, sí. El primer acto que hizo Blanco fue inaugurar el centro médico que ya estaba hecho. Faltaba inaugurarlo. Hoy no está. Que hoy no está. Hoy no está. El año pasado se llenaron la boca diciendo que las actividades amateur iban a tener el centro médico a disposición. Perfecto, aplaudimos, todos, bárbaro. Hoy lo levantaron el centro médico para hacer un restaurante para los jugadores de primera. ¿Que hoy comieron el asado ahí? Ahora yo te digo, mira, gracias, atrás nuestro. Que empiecen con la cortina, creo yo, le pido a los muchachos independientes y que hablen del centro médico que hicieron allá en Villa Domínico. Es espectacular. Y creo que están todas las divisiones inferiores, se pueden atender ahí. Está bien, y ahora los deportes amateur se quedaron sin médico para atención. Se quedaron sin nada. Sin nada. Siguen sin nada. O sea, mal o bien, que no lo tenías, mal o bien, sí, atendían a los chicos. Sí. Porque en algunas actividades los atendieron, en otras por ahí no. ¿Eh? Sí, pero tenía que volvemos a lo de ser mala leche. A lo de ser mala leche. Mala leche llevar a una jugadora que se había sacado el brazo a la casa y dejarla en la puerta sin hablar con los padres. Eso es mala leche. Mala leche es un señor de nombre Felipe De Vito, que hace 5 años, el domingo se cumplieron 5 años, en un siniestro automovilístico mató, porque venía alcoholizado, a Néstor Adrián De Vicente. Excelente tipo, excelente jugador. Yo con Néstor me conozco desde el secundario. Nos conocíamos desde el secundario, con muchas diferencias entre él y yo. Nos respetábamos. Y yo hablé con Lucas, con el hijo, lo conocí a Lucas. Fenómeno. Es un fenómeno. Le conté algunas cosas que conocía de su padre, amigos en común que teníamos. O sea, nos conocíamos del colegio. Coincidimos bastante y bueno, le mando un abrazo grande a él y a su familia. Además, Néstor Adrián De Vicente fue hijo de una gloria que jugaba en los años 50. Sí, fines del 50. Fines del 50. Sí. Y además, primo de Anido, que también Anido era cuñado de el padre de Adrián. El 2 campeón del 58 y del 61, si no recuerdo mal. Sí, y Anido, el que jugaban, los dos jugaban en River, en las inferiores. Y Anido no llegó a jugar en primera. Pero el hijo de Norberto Anido. El hijo de Anido. Norberto Anido era el 2 de Racing cuando tengo noción de haber empezado a ver fútbol y acordarme. No nos queda mucho más tiempo. Renunció el coordinador de la actividad de patín artístico, Diego Castañola. Quisimos traerlo, bueno, pero aún es muy prematuro su renuncia y no quería, además sabía de cómo veníamos hoy y no quería sumarse a charlar. El fútbol seño cayó ante River por la Copa Roberto Perfumo que hicieron, 3-1. Y con ese resultado ganó la reserva en Rafaela. Sí, ganó la reserva. Iba perdiendo y lo dio vuelta. Voy a jugarme el puesto en el programa. A ver. Pero como soy socio tengo derecho. Sí, cómo no. Me parece que están malgastando las energías en un punto. Indudablemente, más allá de que nuestros vecinos han tenido un aporte importante económico de unas exfiguras que juegan en Europa o han jugado en Europa y ganan fortunas, yo creo que lo que no hay es la decisión política de sostener o de ayudar a los deportes amateurs. Y si no está la decisión política, de ahí para abajo, todo lo que se haga no va a funcionar. Hoy veníamos a... Porque si vos tenés una empresa y en uno de tus sectores el gerente no funciona, si vos querés que la empresa funcione y que ese sector funcione, cambiás el gerente. Bueno, yo creo, estando afuera, saben que en el aspecto de la política no estoy tan empapado, que no soy el que más va al club, me considero un hincha de fútbol del club. Obviamente que si Racing tiene equipo de handball y gana, me va a gustar más que gane Racing a que gane, obvio, no sé, la Sociedad de Gimnasia Alemana de Loma de Zamora o de donde sea. Pero indudablemente creo que el problema aquí es que no hay una decisión política que avale el avance o el crecimiento. Ni el avance ni el cortar la actividad. No tienen lo suficiente como para ponerlo arriba de la mesa y decir handball no va más o patín no va más. No lo tienen porque les conviene. Se mueren solos. La gente, sin apoyo se mueren solos. La gente se va a ir a jugar a otro lado. Como pasó en atletismo, que se dividió en tres. Bueno, y como la gente pasó de atletismo también en el equipo de ellas de Junior. No, Junior son las mayores, sí, que se fueron varias chicas a jugar a San Luis. Y la plata del pase todavía no sé dónde entró. Acadé Running Team ahora va a ser Acadé Bike Team. Se va a hacer un grupo de que ya comenzaron el día de ayer. Los creadores de la Acadé Running Team llegan a Puerto Madero a pedalear. hacer bicicleta con la profesora María Aguirre. Se pueden comunicar por el Twitter, por ahora, la semana que viene le damos más detalles, @acaderunning, que lo pueden encontrar fácil. No nos queda más tiempo, nos tenemos que ir, llegan los vecinos. Nos vemos el próximo miércoles sin fútbol y una visita especial que nos prometió que venía, Claudio Velo. Así que lo esperamos. Chau, chicos. Chau, chau, nos vemos. Adiós, felices Pascuas. Cuando tuve frío, temblé. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.